time I open my mouth, I have regrets in my mind every time, and no one seems to figure me out. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí un nuevo episodio exclusivo para todos vosotros, con un tema que siempre me pone de muy buen humor, muy positivo. Es de Rex Orange County, que ahora mismo es número uno en Inglaterra, su primer número uno, y se lo merece. Y hoy hay que estar arriba, hoy hay que estar enérgico, porque vamos a hablar de juegos que nos gustan, juegos que hemos disfrutado, juegos en ocasiones que hay que reivindicar, según a quien le preguntemos, porque vamos con ese repaso, esa lista a títulos de Switch. Y diréis, ¿pero por qué Switch? ¿Por qué no de Play 4? ¿Por qué no de One? Llegará, llegará, pero hay que empezar por alguna, porque es que si no, no damos abasto. Y en esta ocasión le ha tocado a Nintendo con su Switch. Esta es de esta generación, es de la anterior, es de no sé qué. Ya sabéis que Nintendo tiene su propia generación y nosotros disfrutamos muchísimo con sus juegos, como el del resto. Me he tomado media galleta aprovechando un poco el descanso de estas que yo hice. Y a ver, está bien, pero se te queda el regustillo del... que está muy dulce. Pero bueno, no pasa nada. Me irá bajando. No sé si luego la descargaré cuando vaya al baño, pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos a presentar aquí a los compañeros, porque esto va a ser también un programa muy dulce, muy de arriba de azúcar. Así que, Tony, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El que viene a reivindicar soy yo. Ya lo dejo claro. Vale. Yo... entiendo que los juegos más disfrutados por vosotros puedan ser los más superventas y no me extraña. De hecho, yo también los he disfrutado muchísimo. Pero yo quiero tener la labor un poquito de tirar del carro de, oye, probad esto también que está muy rico. Entonces me toca, me ha asignado este trabajo a mí. Lo veo bien. Es que claro, tampoco sabemos muy bien cómo enfocar el programa porque va a parecer como que la consola solamente tiene 4 juegos. Y no es cierto, van a ser los 4 más repetidos hoy, eso es verdad. Pero mira, poder darle otro matiz y de paso aprovechar y dar más nombres siempre es una buena oportunidad. Así que lo veo chachi, lo veo guay. Pues venga, vamos a continuar porque también nos acompaña Hitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Es que hablar de éxitos en Switch es que es muy fácil porque es que lo hemos estado viendo... en todos estos años que lleva la consola con nosotros, título que sale de una franquicia súper conocida se convierte en el mayor éxito de la franquicia, ¿no? Entonces, no sé qué tiene la consola, si es por su concepto, por el diseño, por los juegos en sí que están muy bien hechos, pero es que cualquier cosa que sale es un éxito total. Completamente. Y es una situación que bueno, que está funcionando, ahí están las ventas, ahí está la crítica también, los gustos de cada uno... No se puede decir que Nintendo esté pasando por un mal momento porque no es cierto. Totalmente. Está en estado de gracia. No se verán en otra, ¿no? Ya ves. Bueno, la vida todos son ciclos, ¿eh? O sea, a veces está arriba, a veces está abajo y luego otra vez arriba. Si nos dicen hace 6 años, en pleno época de Wii U, que Nintendo iba a estar vendiendo lo que se está vendiendo ahora, yo creo que no nos lo creeríamos ninguno, ¿eh? No, no, pero también es también la otra parte, ¿eh? Porque había, yo creo que había personas que querían matarla antes de tiempo. También, sí, sí, sí. Y hombre, ni una cosa ni la otra, yo creo que hay espacio para ambas, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a ir a los títulos, ¿eh? Vamos a ir repasando, yo voy a continuar porque todavía nos queda ahí en esta ronda de presentaciones a Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Yo voy a decir una curiosidad que acabo de mirar. Antes de hacer esto me he metido en la Wikipedia a ver los juegos más vendidos de Switch y me parece muy curioso el dato que voy a dar. La gente dirá, no, es que las consolas, no hay que mirarlas por tal. De los 25 primeros juegos, 25, se dicen pronto, más vendidos, solamente uno no es de distribuidora directamente o responsabilidad de Nintendo, que es Monster Hunter Rise, que es el 15. El resto... son juegos de Nintendo o de, por ejemplo, de Pokémon Company, o también hay una rosa excepción que es Mario más Rabbids, que vale, es de Ubisoft, pero al fin y al cabo la franquicia es de Nintendo. Si ese juego no fuera de Mario, a ver dónde estaría. La cuestión es que Estamos hablando de los 25 juegos más vendidos de la máquina, todos son o de Nintendo, excepto uno. O de Nintendo, no son solo desarrollados por ellos, porque yo qué sé, el Smash Bros. Está desarrollado por Bandai Namco, ¿vale? O el Luigi's Mansion por Next Level Games, de acuerdo. Pero son franquicias distribuidas por Nintendo en su mayoría. Quien diga que las consolas de Nintendo no son para juegos de Nintendo, las cifras lo dicen todo. Lo vamos a ver, habrá nombres que se van a repetir, evidentemente, pero bueno, hay que encarar también este programa pensando en, vale, a lo mejor hay alguien al quien le acaban de regalar una Switch, pues por su cumpleaños, o las Navidades, lo que sea. ¿A qué debería de jugar esa persona en primer lugar bajo nuestro prisma completamente personal? Pues puede ser otra forma de decirlo. Nosotros lanzamos nombres y lo explicamos, evidentemente. Así que voy a empezar con la que yo creo que va a ser un poco la nota discordante o que se va a salir de lo que yo pienso, en, digo yo, no lo sé, que van a ser los títulos que más se van a decir, que es, Tony, ¿qué nos has traído? ¿Los diremos los tres del tirón cada uno? Pregunta. Sí, primero. Sí, del tirón. Vamos, del tirón, explícamelos. Vale. Pero sí. Muy bien. Mira, vamos a empezar tampoco muy bestia con juegos muy, muy alternativos, digamos. Pero Leyendas Pokémon Arceus, que ya lo traje hace poquito. Wow. Y lo tengo que reivindicar, sí o sí, porque a pesar de que no hace falta, porque no se van a morir de hambre los del estudio, porque han vendido una millonada. Bueno, de hecho, unas cuantas millonadas. Es la primera vez desde que yo era chiquitín con la tercera generación que quiero seguir jugando a Pokémon. Y eso pues ha sido posible gracias a que han cambiado la fórmula, la han modernizado y ha habido pues actualizaciones de gameplay muy muy necesarias, como tú poder ir libremente por los sitios a capturar Pokémon sin que el combate sea necesario siempre, sin que las apariciones aleatorias de Pokémon estén ahí. Nada, es llevarlo a días actuales y creo que le hacía una falta inmensa, por lo menos para que gente como yo, que no somos pocos, nos volviéramos a subir al carro. Veremos dónde lo lleva Púrpura y Escarlata. Parece que, bueno, tiene pinta de que va a ser algo similar como mínimo. Así que yo recomiendo un montón este Leyendas Arceus. Creo que de aquí nadie, ninguno de vosotros lo ha jugado. No, porque además se me presenta una disyuntiva y es como que como va a salir Pokémon Escarlata y el otro y Violeta, digo, ya me espero, porque parece que va a integrar cosas que se han visto en Leyendas Pokémon. Me pasa lo mismo, Sergio, ¿ves? Lo mismo. Sí, sí, sí. Estamos lo ahí. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Pero si al final es más tradicional este Escarlata y Púrpura, yo os diría que le deis una oportunidad al Arceus, porque me parece... Lo he llamado Violeta, pero bueno... Es que son... No, que lo he llamado Púrpura, yo mal, ¿no? Porque es que, claro... Es verdad, en inglés es Violet, sí. Claro. Yo qué sé, lo de los nombres es un caspero. Y jugaste... Sí, es verdad, creo que sí que jugaste a Espada y Escudo también. Jugué a Espada y Escudo y, bueno, estuvo bien, pero no me dejó con ganas de más. Y el postgame es... Lamentable. En lo que me hago la merienda, en lo que se me calienta el café, pues me lo saco, ¿sabes? No vale muchísimo la pena, no vale casi nada la pena realmente. Es un detallito y aquí el postgame es tocho, es bastante, bastante tocho. Ya te digo, yo recuerdo días de levantarme, trabajar, Arceus y dormir. O sea, recuerdo un par de estos de lo que me enganchó este juego y de verdad, muy, muy, muy recomendado. ¿Que hay cosas mejorables? Por supuesto que sí. Y hasta que no cambie la filosofía de desarrollo en Game Freak... bueno, en Game Freak a lo mejor son los menos culpables, seguramente de Pokémon Company... sea la que más esté apretando para que todo salga cuanto antes posible y con menos presupuesto del que debería un juego así si se desarrollase, por ejemplo, en 4 años, que ojalá, la verdad. Pero bueno, es un juego que me ha enganchado un montón y que lo recomiendo sí o sí porque no puedo hacer otra cosa. Ha sido una locura para mí. Paso al siguiente si os parece. Vale. El siguiente es ARMS. ARMS, juego de lanzamiento, del año de lanzamiento, Switch salió en marzo, ARMS salió en junio, si no estoy equivocado, y para mí fue lo que más me llamó la atención en la presentación de Nintendo Switch, esa que hicieron como demasiado temprano para nosotros, pero que yo igualmente me levanté y creo que unos cuantos también, que presentaron el Mario Odyssey ya con el nombre, que presentaron, dijeron que Zelda salía de lanzamiento, el One Two Switch, etcétera, etcétera. Y entre estos anuncios, pues, había ARMS, este juego de Nintendo de lucha con movimiento 3D, donde tienes brazos extensibles, donde puedes cambiar los puños, que recibió sus DLCs, gratuitos, por supuesto, con más personajes, que recibió algún modo nuevo. Y yo ARPS le he echado, creo que según la Switch, unas 55 o 60 horas, y me parece fantástico, y creo que si ARPS hubiera salido ahora, no hubiera vendido solo, muy entrecomillado, solo 2, lo que sea millones de copias que lleve ahora, porque ya hay una base establecida de usuarios de Switch, y más, yo creo que sí o sí vendería. Que yo de verdad que pensaba que podía convertirse en la siguiente saga de lucha online de Nintendo. Creo que sigue teniendo calidad suficiente para ello y que un relanzamiento le vendría que ni pintado. Y lo recomiendo siempre, siempre. Para mí es un concepto sencillo, pero que tiene mucha chicha y que además, ojalá de verdad Nintendo le diese una segunda oportunidad. Porque para mí es un juegardo. Yo nada más que jugué a la beta aquella que sacaron, la demo para los servidores, y bueno, y alguna posterior que sacaron después del lanzamiento para animar a nuevos jugadores. Y a mí el problema era el control de movimientos, que te exigía demasiado. Me veía haciendo como muchos aspavientos, ahora de izquierda a derecha. No puedes estar tranquilo en el sofá tumbado, por así decirlo. Sí, sí puedes. No es obligatorio el control por movimiento. Ah, vale. Pues entonces que yo jugué así, claro. Y a la larga eso agota. Pero vamos, claro, si se puede, es que como, de otra manera. Como lo vendieron mucho, como aprovecha las funcionalidades de los Joy-Con, que es verdad, pero que no hace falta. Yo nunca lo juego así. Yo siempre lo juego de forma tradicional y es como mejor me lo paso y obviamente es como más precisión puedes tener. Claro. Sí. El juego tenía un mal endémico, creo que poco solucionable, y era el combate a tres. Sí, sí, sí. Uf, ahí hay poca solución, ¿eh? Porque como dos se alían contra uno, lo tienes complicado. Sí, sí, sí. Yo creo que era el peor aspecto del juego y que casi siempre pasaba que dos se aliaban y que de alguna forma tenías que alejarte como pudieras, igualmente te arrinconaban si querían, o sea que... Pero bueno, el voleibol, por ejemplo, estaba divertido, el baloncesto también... Tenía unos cuantos modos extra que estaban muy, muy guays. Y en serio, yo ojalá una segunda vida para este juego porque es que se la merece. O sea, creo que... ha tenido, no sé exactamente qué ha sido, si un cúmulo de cosas de que salió demasiado pronto o de que hubiera hecho falta más contenido o más marketing, no lo sé, pero bueno, en breves, por cierto, sale el amigo de Min Min y ese va a caer, pero vamos, segurísimo, segurísimo. Paso, si queréis, al último juego, que es un juego que ya he reivindicado en su momento aquí y que lo vuelvo a hacer. Reivindico el juego en sí, no el port, que es una atrocidad, lo mínimo para que funcione, que creo que es cambiarle el sprite de los botones en el menú de control y ya está, que es Deadly Premonition Origins, que a día de hoy me sigue pareciendo la mejor historia que he jugado en un videojuego y es tan buena que como videojuego es mediocre, pero es que la historia es tan buena que sí o sí yo quería seguir avanzando. Creo que Deadly Premonition 2 no captó lo que a la gente le gustó del 1. Creo que hicieron, bueno, un juego que funcionaba más o menos y poquito más. Si bien agradezco que haya habido una segunda parte y que se continuase la historia y nos dieran detalles de algo que ya se contaba en Deadly Premonition 1, que era un caso anterior que tuvo el protagonista, que es policía. Y bueno, no quiero contar demasiado de la historia en sí, porque creo que cada uno debería experimentarla por sí mismo, pero sabiendo que este juego salió, si no estoy equivocado, en 2010-2011... tiene un pueblo muy vivo. Tiene un pueblo muy vivo en el que cada personaje tiene sus rutinas y, bueno, claro, tú, pues según la misión, tienes que ir a interrogar uno u otro. También tienes como unas misiones en un submundo, como un limbo, en el que hay fantasmas, pues, y se convierte en un shooter en tercera persona que está, bueno, está apañado y ya. Pero de nuevo, la historia y cómo me creía yo ese mundo, cómo tenía sus enigmas que podías ir resolviendo. No sé, yo además me acuerdo, fue hace 2 años que justo era Nochevieja, yo tenía que ir a tomarme las uvas con unos amigos que habíamos quedado todos en casa de uno para tomárnoslas. Digo, va, este tiene que ser el último juego que me termine, porque si no, no quiero que sea el primero que me termine el año que viene, que iba a ser al día siguiente, porque sé que me quedan 2 horitas solamente, tal, y al final tuvo que ser. Pero me enganchó mucho, o sea, yo de verdad no me lo esperaba. Es un juego que técnicamente es pobre, es un juego que jugablemente es mediocre, pero que la historia es tan buena que hizo que no me importase nada más. y que quisiera seguir jugando y que quisiera descubrir qué estaba sucediendo. Hay bizarradas, porque al final, bueno, el Sueri este, que es el creador del juego, es otro Suda 51, son dos alocados japoneses y tiene una forma muy loca de ver los juegos. Y de hecho estaban haciendo un juego que se llama Hotel Barcelona, que no se ha sabido nada más y que creo que ahí se va a quedar. Pero que, de verdad, yo muy recomendado. Lo podéis encontrar baratito, de hecho. Y, de verdad, echarle un tiento. Porque a lo mejor os encontráis con algo que no os esperáis a nivel de historia. Claro. Lo que pasa es que a mí me falta fuerza de voluntad. Porque al principio te exige como jugador poner más esfuerzo que otros títulos. Ya luego imagino que entras y te enamora por lo que te cuenta. Mira, lo recuerdo. Pero yo a las 3 horas ya estaba enganchado, ¿ves? Pero que no podía. Pero claro, sí, son 3 horitas. Son 3 horitas. Al menos. Pero bueno, es ponerse. Está en PlayStation Now. Yo lo digo porque, claro, empecé a jugarlo por ahí, que es la versión de Play 3 la que está. ¿Pero está la Director's Cut? Sí. Sí, sí. Vale, porque no juguéis a la que no sea Director's Cut o Origins, porque la original tiene controles de tanque y eso es lo peor de la historia. Vale, vale. Bueno, está bien saberlo. Está en Switch, así que mira, 3 títulos muy diferentes que estoy convencido de que ninguno de nosotros va a mencionar. Así que más para elegir. Me encanta. Aitor, vamos contigo. Vamos conmigo. Yo sí que voy allá al destapar. A lo evidente. Los hits del verano. Así que sin más preámbulos, vamos a por ellos. Has preguntado, de hecho, la pregunta inicial era para una persona que se compre una Switch ahora, ¿qué juego le recomendaríamos? Bueno, yo creo que hay uno grandioso, digamos, que es la puerta de entrada, creo, perfecta para jugar. Y a la que entramos todos, porque además salió el mismo día que la consola, y es Zelda Breath of the Wild. ¡Hombre! Y aquí yo tengo un problema, Sergio, y es, ¿qué digo ya más de Zelda Breath of the Wild que no hayamos dicho ya en 5 años, ¿no? Aparte de que tengo muchísimas ganas de que llegue ya la secuela este año. Pero bueno, al final no deja de ser el juego referente, yo creo, en cuanto a calidad de la consola. Si bien no deja de ser un port de Wii U, y eso al final se nota en ciertos aspectos, y de hecho espero que la secuela, al ser ya un juego exclusivo y pensado para Switch, pues haya cosillas como frame rate y cosas así, distancia de dibujado, que sí que veamos cierta mejora. Pero en sí el juego yo creo que rompió un poco con el paradigma de los mundos abiertos, y de hecho ha vuelto otra vez a la palestra todo este debate de si muchos marcadores en el mapa, si no, con la salida de Elden Ring, que sigue un poco la senda que abrió Breath of the Wild. Que ha tenido un montón de debates de merecerlo o desmerecer el hecho de esto es que se copia de Breath of the Wild, o esto parece que todo lo ha inventado Breath of the Wild, ¿no? Esas posiciones tan extremas encontradas, yo creo que ni una cosa ni la otra. Creo que Breath of the Wild tiene muchas bondades y hay que reconocérselas, y luego hay muchas exageraciones, ¿no? La hierba no la inventó Breath of the Wild, ¿no? Pero yo creo que en sí el juego es un juego, descomunal, que creo que revolucionó en cierta manera los mundos abiertos, sobre todo el concepto de libertad. Creo que nunca se había llevado a tal extremo el nivel de libertad en un juego, de decir, acabo el prólogo y ya puedo acabar el juego, si tengo la habilidad necesaria. Una auténtica pasada para los speedrunners, de hecho. Es un gozo ver speedruns de este juego, las maniobras que hacen. En general, un mundo abierto muy bien trabajado, que te deja, como digo, la libertad y la tranquilidad de hacer las cosas como quieras, cuando quieras, con el tiempo que tú quieras. Con un montón de puzzles distribuidos por todo el mundo, cogiendo cositas de combates de The Witcher, de Shadow of the Colossus también. Muchas referencias, mucha inspiración, porque al igual que muchos juegos se inspiran en Zelda, Zelda también se inspira, y al final es una rueda, ¿no?, de inspiración, que yo creo que sienta muy bien. Y de hecho lo vemos ahora con Elden Ring inspirándose. O sea, al final yo creo que todos ganamos cuando las buenas ideas progresan y se refinan, sean del propio estudio o de otros estudios. Y creo que Breath of the Wild, si bien yo creo que ha cedido ya el testigo a Elden Ring, pero sentó unas bases muy, muy, muy chulas, y espero que sigan floreciendo en la secuela que veremos este año. Completamente. No voy a decir nada más de ese título nada porque ya lo diré yo cuando me toque, porque como se va a repetir. Totalmente, sí, sí. Pues si quieres paso sí. al siguiente, que este sí que creo que yo, creo que solamente lo he cogido yo. Vale. Y es muy obvio, se trata, además, creo que lo ha mencionado Tony así un poco de soslayo, Super Smash Bros. Ultimate. Para mí es el juego de luchas definitivo de Nintendo. Y yo creo que por eso también un poco ARMS ha quedado un poco relegado, ¿no? Quizá la gente, el título de lucha de Nintendo siempre ha sido Smash. Y claro, intentar meter ARMS no es tan sencillo, ¿no? No es como Splatoon, que no había un shooter de Nintendo, ¿no? Entonces tenía mucho terreno libre. En este caso es más, la sombra de Smash es muy alargada, y más en esta última entrega, que yo creo que esa etiqueta de Ultimate creo que se lo tiene bien ganado, porque nos encontramos con la biblioteca, la oda al videojuego más grande que se haya hecho jamás, el crossover más ambicioso de todos los tiempos, con gran cantidad de personajes de Nintendo como venía siendo hasta ahora, pero con unas incorporaciones third party que algunas nos quitaron hasta el hipo, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Y la verdad es que con un mimo espectacular, retocando la fórmula una vez más, yo creo que es la entrega que por fin yo creo que ha desbancado a Melee, por mucho que a la gente no le guste, pero creo que hasta Wii U, el plano competitivo, creo que Melee era indiscutible. Pero creo que con la llegada de Ultimate creo que se refirieron ciertas mecánicas a la hora de la lucha, que le han hecho un juego bastante más ágil, bastante, no tan ágil quizá como Melee, pero creo que tiene un balanceo muy rico de personajes y creo que en el competitivo, a pesar de esos problemas, ¿no?, que siempre ha arrastrado la franquicia con el online y ese mensaje de si vais a jugar online no os olvidéis del cable Ethernet, que creo que sí que es bastante reprochable en ese sentido, pero más allá de eso creo que es un juego fabuloso, con una cantidad, creo que han alcanzado ya los 1500 espíritus, que son estas ilustraciones de personajes de toda la historia del videojuego, o sea, es una cantidad inmensa de música, de ilustraciones, de todo, ¿no? Y es un juego al que le he dedicado más de 400 horas, es el juego que más he jugado en Switch, pero con diferencia, y las que me quedan por echarles, porque no sé si habrá un próximo Smash, no sé si estará Sakurai al cargo, pero estoy tranquilo, porque si no hubiera más, yo sé que Smash Bros. Smash Bros. Ultimate ya me va a acompañar para siempre. Lo que me gusta es que es un juego al que cualquiera puede entrar, que no hace falta ser el mejor jugador del mundo. Creo que ofrece Totalmente. Las suficientes herramientas para divertirte independientemente de tu grado de destreza. Totalmente, entre los modos de juego, para 8 jugadores, que es más en plan party, ¿no? Ahí no hay mucho competición, incluso al 1 contra 1, los escenarios Omega, ¿no?, que no hay plataformas, o si te quieres tirar por la vertiente de objetos y que sea un poco más democrático, el decir, bueno, esto es un poco más lotería, cualquiera puede ganar porque con un ayudante que te salga te carrilea la partida, ¿no? Al final yo creo que es un juego que puedes adaptar a muchas situaciones distintas y eso lo hace mucho más flexible y mucho más interesante. Completamente. Qué guay. Además, es uno de esos títulos que no pueden faltar, al menos en mi casa, cuando viene gente, ¿eh? Porque te ríes siempre. De la que se lía el caos en pantalla. ¡Wow! ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. Brutal. Y encima ahora con. Y que con los DLCs, o sea, yo creo que ya han conseguido incluso cubrir a un espectro mayor. Al fan de Final Fantasy lo tienen. A mí me tienen con Sephiroth y Cloud. Pero bueno, venga, vamos entonces con el último, sí. Pues con el último, este yo creo que también alguno lo habréis incluido. Y además es que está, ¿quién lo diría? Pero está hasta de rabiosa actualidad. Y es Mario Kart 8 Deluxe, que también le pasa como a Zelda Breath of the Wild. No deja de ser un port vitaminado del juego de Wii U. Y lo cual le da más mérito porque es el juego más vendido de la consola. Y además, quitándole los, no sé si fueron 7 o 8 millones de unidades vendidas que tuvo en Wii U. O sea, si no hubiese salido en Wii U, a lo mejor hubiese vendido más incluso. O sea, me parece una auténtica salvajada. Para mí el título de Mario Kart mejor trabajado, más divertido de la franquicia. Es verdad que no he jugado a todos los Mario Kart, he jugado a alguno. Más o menos la mitad o un poquito más. Alguno se me ha quedado por el camino. Pero de los que he jugado, sinceramente, me parece el mejor, el más refinado. Todo el tema de la antigravedad que le da a los circuitos, un nuevo toque, ¿no? Con el tema de, en zonas de antigravedad no es bueno chocarse, pero en la de gravedad sí, porque te impulsa a ti e impulsa al otro, ¿no? Le da ciertas mecánicas jugables que están muy chulas. El nivel de circuitos que hay, una cantidad de circuitos enorme, porque venían los de base más los que incorporaron en DLC, en Wii U, ya venían de base aquí, el tema de tener dos objetos, que también era novedad, ciertos personajes nuevos que no son de Mario, o sea, metieron a Link, metieron a Canela, o sea, han ido como nintetizando, no sé si esa es la palabra que habría que usar, pero han como nintetizado Mario Kart. De hecho, mucha gente estaba pensando que la próxima iteración de Mario Kart se llame Nintendo Kart. A lo mejor un poco ahí es masificar Mario Kart metiendo personajes de fuera de Mario, ¿no? Pero yo creo que es un juego espectacular, como dices, y no puede faltar en ninguna estantería de un jugador de Switch, porque es divertidísimo. Aquí ya sí que creo que el online está muy bien, en comparación con Smash. En la cantidad de veces que te sales de partida o que tienes sí. cortes es muy, muy inferior. Entiendo que por el tipo de juego que es. Y como digo, de rabiosa actualidad porque hace muy, muy poquito que han añadido nuevas pistas. Hay 48 pistas remasterizadas de toda la historia de Mario Kart que se van a meter aquí. Remasterizado tanto en gráficos como... Creo que se han reeditado música. La música original se ha vuelto a juntar la orquesta original de Mario Kart 8 para volverlas a tocar. Lo cual me parece una auténtica pasada y un lujo. Y son 48 pistas que doblan el número de circuitos que va a haber en el juego, así que tiene contenido para 2 años más. Es desde luego el juego definitivo, ahora ya con lo de los DLCs, total, que ya han llegado, creo que llegó ayer o antes de ayer, hace muy poco. Y sí. Bueno, las primeras opiniones parece que son positivas. Hay cosas que han cambiado respecto a los mapas originales, pero en general me parece como un trabajo de amor a la saga, a la franquicia, a toda la gente que lo ha comprado, que es prácticamente un país entero porque está en lo más vendido semana sí, semana también. Así que, wow, genial. Realmente tu lista la podría compartir al 100%. Alguno se repite, ya te digo, pero otro voy a intentar que no. Así que venga, a ver la siguiente persona si repite o no repite. Juanjo. Sí, voy a repetir porque es que... Tengo que ser sincero conmigo mismo, ¿vale? Y empiezo. Yo creo que esto ya lo he dicho muchas veces en el podcast. Yo las consolas de Nintendo me gusta tenerlas para jugar a juegos de Nintendo. Es una obviedad, pero bueno, hay formatos multi que yo creo que se disfruta más en otro sistema, por lo que sea. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. El caso es que para mí las consolas de Nintendo donde dan el do de pecho es en las franquicias propias de la compañía, porque Nintendo tal vez sea la mejor mejor creadora first party del mundo y de la historia. Porque es para mí, sus juegos son tremendamente buenos y versátiles. Son muy variados en muchos aspectos. Puedes tener juegos de un tipo, de otro, de cualquier género, y al final lo hacen bastante bien. En cualquier cosa que se pongan, suelen acertar y tienen una franquicia dada para un criterio concreto y lo hacen bien, así que en ese aspecto yo creo que Nintendo 10 de 10 y merecen mi dinero para su máquina porque sus juegos merecen disfrutarlos de primera mano. Una vez dicho esto, obviedades todo, voy a repetir juegos de porque es que no puedo evitarlo. Mario Kart 8 Deluxe me parece un juego tremendo, me parece el mejor juego de carreras que pueden imaginar. Ojo, no digo juego de coches porque no es lo mismo. Aquí hay motos, aquí hay quads, aquí hay de todo, ¿vale? Karts, por supuesto, pero estos son juegos para reírte y disfrutar. Esto es un arcade puro. Tal vez el arcade de conducción con mayor nivel de la historia, con diferencia. De hecho, el Mario Kart total, definitivo. Yo creo que la fórmula ha llegado a un punto de no mejora en cuanto a lo que hay. Se pueden hacer cambios e intentar... ir a otras cosas diferentes, pero empezarían a entrar en las redundancias y lo que hacen es sacar más de lo mismo. Por eso me parece interesante que hayan sacado DLCs a la espera de ver en qué pueden mejorar. Recuerdo un cambio un poco de paradigma que fue el Double Dash, aquel de GameCube, y o hacen algo así, de cambiar un poco el paradigma, o yo creo que la fórmula va a ser difícilmente mejorable porque el nivel es increíble, es brutal. La diversión que se da tanto en el offline como en el online, yo creo que no se ha llegado en otro juego del tipo ni por asomo. Y en una máquina que tiene las limitaciones que tiene de hardware, porque así está hecha. Las ventajas que tiene de versatilidad la Switch, las pagas con falta de potencia en algunos aspectos, y eso pues no hace merma para que el juego sea brutal, brutal. Después tenemos, por otro lado, Breath of the Wild, que es que lo tengo que nombrar. Tengo que hablar del mejor juego para mí de la generación, sin duda, hasta hace bien poco, que el de Rim me está absorbiendo la vida. Pero hasta ese momento el efecto de Breath of the Wild fue maravilloso, maravilloso. A todo lo que ha dicho Aitor, que lo secundo, y estoy al 100% con lo que dice. Le añado que creo que seguro que lo habrá querido decir, pero el factor incertidumbre. Para mí, lo que es estar dando vueltas y no saber lo que te va a pasar y que ocurra y que sea tan natural que pase, me parece tan increíble, tan bien llevado. Después el tema de las físicas, que eso yo creo que no ha sido superado por nada, ni por Elden Ring, ¿eh? Ojo, en ese aspecto, el tema de cuidar que si tú tiras una flecha y vas hasta el punto donde ha caído la flecha, ahí está la flecha. Y si sopla viento, la flecha se va a ir moviendo con el viento. Eso no lo hace Elden Ring, por ejemplo. Ese nivel de detalle de Breath of the Wild es increíble. Es una cosa que escapa al entendimiento normal hasta que lo ves. Tú no caes en eso en un videojuego porque das por sentado que hay cosas que no pueden pasar, porque así te han ido educando poco a poco. Mira, los juegos son así. Y hay cosas que son verosímiles y cosas que no pueden ocurrir porque no da. Ese mundo virtual en el que tú estás no da para eso. Pues en Breath of the Wild te das cuenta de que hay cosas que si se ponen, sí da. Y es una alegría brutal, brutal cómo trabajan todo eso de la física, cómo tienen en cuenta esos mini detalles que hacen que el mundo sea más consistente, más estable, que creas que estás ahí. Y para eso Breath of the Wild fue una sensación muy grata, muy placentera y desde luego un juego que es muy difícil de replicar. Solo Nintendo está a la altura de hacer lo que solo Nintendo ha hecho con ese juego. Y por último voy a hablar de un juego que para mí es el cariño. El cariño y el amor a una franquicia que lo ha dado todo por el videojuego y que el videojuego lo agradece, ¿no? Que es Mario, ¿no? Super Mario, el original, el clásico. Y Super Mario Odyssey es que es tan bonito esa oda. Esos detalles tan interesantes, ese viajar por el mundo de Mario, esa travesía de ir descubriendo cómo el 2D da paso al 3D y cómo de una manera orgánica Nintendo no fue cambiando el paradigma, sino sumando al paradigma original, es precioso, es muy bonito. Aquí yo creo que Nintendo tuvo mucho tacto, lo hizo muy bien, un juego que disfruté muchísimo, un juego que tiene muchos retos, un juego que también sabe adaptarse al jugador porque tiene esa fórmula típica de fácil de entrar, difícil de dominar, y aquí este juego llega a ese punto de interés. Y después el cariño a la franquicia, momentos en el que se te ponen los ojos colorados, como yo digo, te pones, hay un momento en, es que no lo quiero decir, pero un momento muy interesante, ¿no? En el que se te pone a recordar, a rememorar lo que ha sido Super Mario en la historia, y tú te ves, ¿no? Ya con una edad, habiendo vivido todo ese tránsito, y te das cuenta de lo que te ha dado Super Mario, que lo ha dado todo por el videojuego y se merece estar donde está, que es el personaje más influyente de la historia del sector. Y la verdad es que ese es mi trío, son los tres, yo creo que son los, para mí, los tres mejores, sin duda. No he querido ir a buscar juegos interesantes que a mí me llamarían la atención, sino he ido a tiro fijo porque creo que Nintendo se merece que diga lo que para mí es lo mejor y sin duda es esto. Uh-huh. Bueno, pues voy a cerrar yo con lo evidente, Zelda. Creo que Breath of the Wild casi hacemos pleno y sé que en el fondo de su corazón Tony también lo hubiera metido, lo que pasa es que ha querido darles espacio a otros títulos para darlos a conocer. Por supuesto que sí. Claro, hombre, que sea así. Breath of the Wild, que además es que en Metacritic es el título mejor valorado de la consola y yo creo que de la historia casi, tiene que estar muy arriba porque tiene un 97 y no voy a añadir nada más, solamente voy a decir que para una persona que no tolera demasiado los mundos abiertos como yo porque me agobio, es el que ha conseguido que me olvide de que estoy realmente en un mundo abierto porque no hay iconos, donde todo es pura intuición, el movimiento, el desplazamiento y donde el ritmo de la partida lo marcas tú como jugador. Tú puedes avanzar en la historia si quieres o puedes detenerte en una explanada a hacer lo que te dé la gana. Me gusta mucho. No es un juego perfecto también. Y además lo dijimos en el especial que hicimos en su día dentro de esa saga Zelda. Y creo que hay margen de mejora. Por ejemplo, lo de las mazmorras, que aquí no hay mazmorras como tal. Creo que eso se puede pulir. La historia nunca ha sido una saga que tenga una historia maravillosa, pero sí que a lo mejor se puede contar mejor. Pero vamos, son como puntitos, porque luego la satisfacción de terminarlo, de decir que bien me lo he pasado, está por encima de cualquier otro aspecto. Eso es así. Y además está guay porque así podemos elucubrar qué va a pasar con Breath of the Wild 2, hacia dónde van a ir los tiros. Y hablando de tiros, el juego que he traído es Splatoon 2. ¿Por qué? Porque creo que es de las nuevas IP, nueva, ya lo de nueva a lo mejor, una de las nuevas IP que hizo en Wii U, que ya ha pasado el tiempo, y fue como una manera de integrar un género, que esto lo hace mucho Nintendo, recoger las ideas de otros desarrolladores, pero pasado por el filtro de cómo lo haría una empresa como Nintendo. En este caso con el género del shooter. Aquí no disparas a matar. Estás disparando tinta y el objetivo no es acabar con los enemigos, que puedes hacerlo, pero reaparecen, sino de pintar todo el escenario. Desde que se enseñó me pareció uno de los mejores juegos de Wii U, adictivo, divertido, frenético, lo ha seguido siendo en Switch, ahí está mi marcador de horas. Lo mismo, tiene margen de mejora, hay muchas cositas que yo espero que arreglen en el 3, que no tiene nada que ver con, yo qué sé, la parte de técnica. Por eso que el juego se vea igual o que me recuerde el 3 al 2, en la apariencia no me preocupa. Lo que sí que quiero es eso, a nivel del online, creo que pueden pulirlo mucho más, la elección de los mapas, a lo mejor añadir algunas cositas también en cuanto a accesibilidad, comunicación con otros jugadores. Pero al margen de eso, yo creo que quien tenga Switch Online, porque este juego si no tienes el online no te lo compres, eso también lo tengo que decir, debería tener Splatoon 2, porque se lo va a pasar de escándalo. Y el tercero que he traído, por supuesto, tiene que ser Animal Crossing. Porque es el mejor Animal Crossing, después de la última gran actualización, ahora sí que ha quedado el juego que desde luego tenían planeado y que no pudieron hacer, no sé si por tema de tiempo, pero ahora sí que está a la altura de los predecesores. Porque había cierta crítica, y la entiendo, de que el de 3DS New Leaf tenía cosas que no estaban en New Horizons. Ahora sí que me parece una entrega que ya es capaz de meterte aspectos, de recolectar hortalizas, de craftear elementos de cocina, de decoración. Incluso el DLC de pago que han metido, la expansión, me parece que le aporta muchísimas horas de juego. Cambia el objetivo, ya no se centra en ti, sino precisamente en esa vertiente de decorar para otros vecinos. Y luego eso lo puedes integrar a tu propia isla. Es un juego adictivo, que una vez más tienes que ser tú quien mida los tiempos y saber cuánto le quieres dedicar, porque nadie te enseña cómo jugar Animal Crossing. Y a lo mejor lo que uno hace al principio es, vale, tengo que pagar la hipoteca, pero luego ¿qué hago? Si nadie me ha estado enseñando qué debería de hacer. Pues eso lo defines tú. Hay quien se conforma a lo mejor con una isla llena de vegetación y quien decide montarse, yo que sé, un castillo medieval y para eso necesito las piezas, tal. Es un juego maravilloso y de verdad un juego que además merece la pena tener en digital por no sacarlo nunca de la consola. Así que ese es mi trío, Zelda, Splatoon y Animal Crossing, pero vamos, podía haber metido Smash Bros, podía haber metido Mario Kart o tantos otros que habéis dicho, porque es cierto que forman parte de ese catálogo must have que todo el mundo debería de tener. Estos son los nuestros, poco originales, es verdad, pero es también prueba infalible de la calidad que atesoran. Así que yo le lanzo el guante ahora a los mecenas y que nos digan los suyos, tanto los que más le han gustado como a lo mejor alguno que quieran reivindicar. Puede ser una buena ocasión. Tony, yo creo que ahora sí que sí nos podemos despedir y, bueno, ir apuntando, porque ese Leyendas Pokémon me han hablado muy bien de él, ¿eh? Aparte de por tu parte. Me parece genial. Eso sí, vienes un pozo de horas como te enganches igual que yo, ¿eh? Yo te lo advierto. Pues nada, la verdad es que es muy interesante. Yo sí, para reivindicar juegos siempre hay tiempo, la verdad. Y encantado de poder dar voz a juegos que yo creo, en especial ARMS, creo que no ha tenido el cariño que debería haber tenido. Y ojalá poquito a poco, pues en algún momento haya un relanzamiento, aunque bueno, sé que es muy difícil, pero en mi corazoncito ARM siempre estará. Por supuesto, no, y que Nintendo nunca se olvida del todo de sus sagas. A lo mejor pasan décadas, F-Zero, pero todo vuelve, ¿eh? Todo vuelve. Como los pantalones de campana, estoy convencido. Me imagino a algunos de los que están haciendo Smash Bros. Viendo el entrenador Pokémon, Terry Bogard y Ness, y decir. ¿El de Pokémon cuál era? ¿Cuál de estos era? Ya. Bueno, Aitor... Uy, ya os iba a confundir otra vez. No puedo con mi vida. Es que no estás ayudando, ¿no? No. He esquivado la bala en el último momento. Aitor, que nos vemos la próxima semana. Anda. Pues nos vemos la próxima semana. Yo tengo que acabar haciéndoos una pregunta a todos. Porque hemos dicho los títulos que nos parecen los mejores de la consola. ¿Pero vosotros creéis que al final de la vida útil de Switch mantendremos estos títulos? ¿O hay algún en el horizonte que haga peligrar algún trío? La secuela de Breath of the Wild, o el Metroid, o el Bayonetta 3. ¿Qué pensáis? ¿Que alguno puede auparse a ese podio? Hombre, me encantaría que sí, ¿no? Por tener un poco la esperanza. Pero vamos, es que estos son tan buenos que entiendo que, claro, es difícil. A mí me da miedo que Nintendo haga la de lo que hizo con el Breath of the Wild, porque ya lleva tanto tiempo y ya la consola tiene en el mercado un tiempo bastante interesante, y que cojan y digan, bueno, vamos a hacer el lanzamiento conjunto para Switch y la nueva máquina. Y la Pro. Lo que salga después. Y ya esas cosas que no, pues nada, ya lo han hecho, ¿vale? Es una cosa que Nintendo, y no es la primera vez, y no es la primera vez con Zelda, ¿vale? Así que, no sé, espero que no pase, pero sí, creo es mejorable el catálogo. Sí. Creo, Juanjo, que no va a pasar por tirando de precedentes. Cuando lo ha hecho ha sido de consola poco vendida a una que ha sido un exitazo. O sea, de GameCube a Wii, que fue Twilight Princess, y de Breath of the Wild con Wii U y Switch. Switch, al haberse vendido un mogollón, creo que no van a hacer esa jugada. Espero que la siguiente no sea poco vendida, porque a lo mejor ese es el problema, que no lo hacen siempre, y entonces ya es el problema total, y es que nunca vamos a tener exclusivo más de uno, ya sabemos. De hecho, fíjate que Mario Galaxy hubo dos en Wii, que fue la del exitazo, y hubo dos Zeldas en Wii también, que fue la del exitazo, así que a lo mejor se repite el patrón. Ojalá, ojalá. Ya veremos. Bueno, pues nada, nos despedimos. Aquí estamos como siempre en el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos los mecenas por apoyarnos cada mes. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao. Adiós.